las noches cuando la luna como plata se eleva y la selva ilumina y también las praderas, viejos lobos de la tribu cantarán al espíritu. Ea la uni, mi si di.